mama to bengi mama to chimbengi mama to bengi mama mama ba tembe nombre 5 kala mo mokonzi makambo na yo mama elise bowanga bokisule ngombe ngombe ba tembe mama nkoba na yaki mosala mama ah mwana ngambo na bosanga deisha kuna nekota to bengi mama bienvenue na matete nombre 5 nombre 5 nombre 5 kala mo mokonzi makambo na yo na bengi manganga nyaso bengi manganga nyaso eyo eyo eyo eyo eyo Eyo eyo eyo eyo eyo mama ayote ayote ayote ayote abuje ayote ayote ayote ayote abuje Ngo baki boyi bonga ekoki kasi shikoyo makamonde ebandi son excellence Vital Kamel le pacificateur Jamba ma salu e bare ma bouki Patante mena ma medite Bouki sue kwete Yo venga, venga, venga, venga. mabe. Mama pati wawa pomane ngo pomona wara beja pomona wara marie. We no more change. Go tell the mama na bopwe we no more. Isa disonyo pomona wara tine. Gelu gelu gelu kabango gelu gelu gelu kabango. Very well, it is so very well, you gotta be gone.